Buenas, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 379. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales ivos.com y archive.org y, por supuestísimo, a través de las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde-noche. Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7, y Radio Prana, Asturias, a través de su TuneIn, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. El programa de hoy, como bien dijimos la semana pasada, pues es la segunda parte de ese especial Riot Girl que estamos elaborando aquí en Rutas Enemigas. Ya en la programa anterior dimos una primera panorámica, contamos con la gente de Divergencias para hablar de canciones de influencias, vamos, de pioneras más bien, de lo que fue el movimiento, ¿no? Gente que dio los primeros pasos. Y en este segundo, pues vamos a terminar de completar un poquito la panorámica. También, como igual que en la semana anterior, no solo habrá grupos, bandas con completamente encuadradas dentro del movimiento, también bandas coetáneas que tuvieran que ver y también pioneras que influyeron en estos grupos. La primera banda que hemos escuchado de este programa, de este 379 de Rutas Enemigas, es otra de las Madres del Cordero, Bratmobile, otra banda de Olympia, como no, la ciudad del estado de Washington. Ya sabéis que el movimiento tuvo su epicentro en el estado de Washington y en el de Oregón, que está al sur, en la costa oeste norteamericana. Y Bratmobile, pues, fueron activas entre el 91 y el 94, y luego del 98 al 2003. Aparte de la influencia punk del asunto, obvia en prácticamente todas las bandas del asunto, del movimiento Riot Girl, pues ellas también incluían elementos en su música del pop, del surf o del garaje, como se ha podido comprobar en esta canción que hemos escuchado, que se trata de Gimme Brains, de su segundo disco, ya del 2000, de la segunda época de la banda, que se llama Ladies, Women and Girls. Un disco más asentado, más maduro, más centrado, podríamos decir, y que está tan bien como el primero. Ellas eran, Bratmobile eran tres, Molly, Erin y Allison. Ahora, después de escuchar a Bratmobile, vamos con unas pioneras del asunto. La banda británica de Londres, para más señas, The Raincoats, las impermeables, ¿no? Vamos, sí, las impermeables. Vamos a poner de esta banda un tema de su primer disco del año 79, editado por Rough Trade, disco homónimo que se llama Black and White, una banda que existió entre el 77 y el 84 y luego desde el 93 en adelante todavía está en activo. Post-punk, rock minimalista y experimental el suyo, al frente Ana da Silva, la voz y la guitarra, y Gina Birch, al voz y al bajo. Al principio tenían dos miembros masculinos además, pero enseguida, ya en el primer disco, ya se convirtieron en una all woman band. Cuatro mujeres, con la incorporación de Vicky Aspinall y de Palmolive a la batería, antes en The Slits, otra banda pionera del asunto. Ellas trabajaban con ganas el do yourself, el hazlo tú mismo, máxima vital del punk, y además eran skaters todas ellas, y eso se nota bastante en la música que hacían, una música a mí me parece súper interesante. Vamos a escuchar este Black and White de The Raincoats. Love when I see your face on the rails. ese afterpunk deslavazado, cacharrero, caótico, londinense de The Raincoats. Vamos ahora con una banda coetánea, aunque hay gente que las introduce también en el movimiento, pero bueno, yo creo que no. No son, aparte de musicalmente, también desde el punto de vista geográfico, porque la banda que viene a continuación es de la costa este estadounidense, más concretamente de Washington D.C. Se trata de Slansis, un trío también, Cristina, Mayra y March, en activo desde el 92 al 95, poquito tiempo, pero dejaron material del bueno. Sobre todo en el sello Discord, el sello de la gente de Minor Threat, Fugazi después, Ian McKay y demás. Y si estaban ahí era por algo. Este primer disco que vamos a escuchar, Soda Pop Ripoff, es el primero de la banda, año 1994. Y en el Slansis facturan un punk rock con mucho gancho y con mucho anzuelo pop. Enganchan mucho las canciones, son muy pegajosas. Y el tema, bueno, antes de eso decir que su nombre, también el nombre dejaron claro bastante por dónde iban los tiros, dónde iba a ir su música, esa aceleración punk rocker, ¿no? El nombre está tomado un motor de 6 cilindros de la Chrysler, Slansis. La canción es un trayazo, un pelotazo tremendo, llamado Time Spire, Slansis. Parecen tremendas Slansis o Slansis, ahí en castizo. Una banda reivindicable, una banda muy, muy disfrutable. Este trío de Washington D.C. que editaba en el sello por autonomía de la capital, del corazón de la bestia, como dicen por ahí, Washington, ¿no? La semana pasada hablábamos del queercore, ese subgénero, ¿no?, englobado dentro de Riot Girl. Normalmente chicas lesbianas, muy militantes, que estaba ahí en el ajo, ¿no? Totalmente imbuido ahí en el asunto. Hablábamos por Excuse 17, banda que vamos a volver a escuchar esta semana, pero ahora vamos con otra distinta que se llama Team Dredge, desde Olimpia, como no, banda en activo desde el 93 al 98 y desde 2004 en adelante. Olimpia es la ciudad que la vio desarrollarse, pero originariamente son de Portland, del estado de Oregón, del estado sureño a Washington, ¿no? Una banda que también estaba en el recopilatorio mítico, mitológico, del que hablábamos también la semana pasada, Free to Fight, que engloba muchas de estas bandas y que estaba enfocado a no solo el disco, sino también luego una gira a posteriori, estaba enfocado a sacar fondos y a empoderar a las chicas frente a las agresiones machistas y sexistas habituales en el ambiente musical o no musical de la zona, ¿no? De esos estados. La banda Team Dredge fue fundada y liderada por Donna Dredge. La tipa no se cortó ni un pelo a la hora de mentar a la banda. Mi equipo, ¿no? Por así decirlo. Vamos a poner una canción de su segundo disco que se llama My Captain, lo que dicen en, si no me equivoco, es en la película esta del Club de los Poetas Muertos. Y no sé si será de algún poema o algo, no, tampoco estoy muy puesto yo en este tema. Es su segundo disco, el último, año 96, y la canción se llama Don't Try Suicide y es bastante apabullante. La verdad es que es un temazo donde la protagonista pues va relatando sus sensaciones depresivas, su miedo, su ansiedad, su temor, ¿no? Sus pensamientos autodestructivos y cómo, al fin y al cabo, el apoyo de su compañera sentimental, de su novia, pues la salva, por así decirlo. Por lo menos, en alguna frase dice que no la llega a salvar del todo, pero por lo menos la reconforta bastante. Vamos a escuchar a Team Dredge con este fantástico Don't Try Suicide. I'm scared to leave the house. I'm scared to go to sleep. But when I do, I wake up feeling scared. My girlfriend cuddles me and holds me when I cry. I tell her that I'm scared. Impresionante este tema, un temazo de altura. Tim Dreads, Don't Try Suicide. Y ahora nos vamos a darle más color al tema, al asunto, al programa, con otra pionera londinense punk. Se trata de Polystyrene y su banda X-Ray Specs. Estuvieron activas en Londres desde el 76 al 79, luego ha habido reunificaciones diversas. Ya en el 77 publicó un single que se llama Up on Dage, Up Yours, que mucha gente le considera el tema principal, proto Riot Girl absoluto. Le dan un matiz de himno feminista que tiene, no te digo yo que no, pero ella misma, Polystyrene, dijo que más que un himno feminista, lo que es un himno anticapitalista. Luego, después de ese single, vino su primer disco, y único en la primera etapa, año 78, en EMI, lo sacó Harm Free Adolescence. Un disco que es una maravilla, una golosina de punk rock colorista, pegajoso y con un saxo que es de mis preferidos. Además, lo escribió enterito este álbum, enterito de pe a pa, Polystyrene. Vamos a escuchar a X-Ray Specs con Identity. Es una fantasía este disco y este tema de X-Ray Specs con Polystyrene al frente. Y ahora la protagonista que nos ocupa a continuación, la podemos considerar tanto como coetánea como precursora. Vamos a hablar de Kim Gordon, bajista, mítica bajista, de la no menos mítica banda Sonic Youth neoyorquina. Una banda pues que no sé si no hace falta presentarla mucho. Simplemente vamos a hablar del disco este de que vamos a poner ahora. Es el sexto disco en su carrera, año 1990, editado en la multinacional Geffen. Se llama. Yo siempre he dicho que prefiero los discos pop, entre comillas, de Sonic Youth antes que los experimentales o rarunos, ¿no? Y este es uno de ellos. Este es, yo diría que mi preferido, el Wu. Y este disco además cuenta con cuatro canciones propias y una a la limón con su chorbo, Thurston Moore, de Kim Gordon. Y la verdad es que yo creo que son de las más destacables del álbum. Sí, sí. La verdad es que hay dos temas que son directamente una maravilla absoluta. Uno es su super hit Cool Thing y el otro es Tunic, que es menos conocido, pero que me flipa, que es una canción dedicada a Karen Carpenter, que es otro icono mío, oculto. Y la verdad es que las composiciones de King Gordon pues brillan al máximo. Yo he elegido una un poquito más oscura todavía, Cinderella's Big Score. Y ya que estamos, os recomiendo a tope su autobiografía. A mí me la regalaron. Se llama Girl in a Band, la chica de la banda. Nadie lo sacó en 2015. Y aparte de que está muy bien escrita, no solo se centra en música, sino también muchísimas cosas más. Como puede ser, por ejemplo, sus problemas con su hermano, que tenía una enfermedad mental y demás. Y también se despacha a gusto con su ex. Pero dejando al lado este cotilleo, para mí creo que es un libro que puede ser muy inspirador para cualquier chica que se meta en este mundo de hombres que es el rock and roll. Mundo de hombres que poco a poco se está acabando con ese reinado, afortunadamente. Vamos a escuchar a Sonny Youth con ese Cinderella's Big Score de King Gordon. Habéis escuchado Cinderella's Big Score, una composición de King Gordon para Sonic Youth. Esto es Rutas Enemigas número 379 y lo podéis escuchar a través de la sintonía de Onda Polígono en Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra en Nava, Asturias. Reminiscencias de Sonic Youth tiene el tema que vamos a escuchar ahora. De la banda, yo diría que más éxito y popularidad ha tenido el movimiento, que son Sleater-Kinney. Olympia otra vez, ciudad del estado de Washington, epicentro de todo esto. Siempre allí han estado, a pesar de los bandazos que ha ido dando la formación, muchos miembros y tal, pero siempre han estado Colin Tucker a la voz y la guitarra y Kari Brostein también a la guitarra y a la voz. Kari Brostein antes en Excuse 17 y que volveremos a escuchar después de escuchar a Sleater-Kinney. Lo dicho, reminiscencia de Sonic Youth en este tema, un LP homónimo, su debut como Sleater-Kinney del 95, que se grabó en Australia y donde pues vamos a poder ver el talentazo que tenía esta banda. Una banda feminista, izquierdista, abiertamente explícita y que estuvo en activo desde el 94 hasta el 2006. Y luego desde 2014 en adelante, todavía están por ahí dando guerra. Vamos a escuchar de ese disco de debut homónimo, Be Your Mama, Sleater-Kinney. Sleater-Kinney, Be Your Mama. Y como he dicho antes, ahora vamos a poner la banda anterior de Kari Brostein, que ya sonó la semana pasada, por lo tanto no voy a explicar nada más de ella. Simplemente decir que el disco que vamos a escuchar, repetimos disco también, ya lo escuchamos la semana pasada, es Such Friends Are Dangerous del 95 y el tema de las Excuse 17 es Watchmaker. Do you wanna watch me? Can you make estaban Skew 17 y ahora nos vamos con otras pioneras. Año 1980, Nueva York. Cynthia a la voz, Pat a la guitarra, Laura al bajo y el único fulano de la banda a la batería, como no, Dee. Bustetras estuvieron en activo del 79 al 83, luego desde el 95 al 98 y desde 2005 en adelante. Post-punk no wave, marca de la casa, de la ciudad de Nueva York y con un toque bailongo y funk muy del momento. A mí me le hace emparentar con Talking Heads, por ejemplo. Vamos a escuchar una canción incluida en su primer EP, año 80, como he dicho, Too Many Creeps, y que yo qué sé, puede ser que ese I Don't Wanna que suena por ahí en su momento influyese a Sonny Youth. Es posible. Bus Tetras. Tetras, y de este baile sincopado tan un poquito así, ¿eh?, nos vamos a un pelotazo que va a sonar ahora, un pelotazo que de los sitios más gordos que ha habido aquí, de los que vamos a poner, yo creo que es el más gordo, está claro, sí. Se trata de Belly, banda de Rhode Island, costa este, no son Red Girl, es otra cosa. Es una banda de rock alternativo, tirando hacia un punto comercialote, comandada por Tania Donnelly, miembro de The Breeders y The Throwing Muses, en activo del 91 al 96 y desde 2016 en adelante. Vamos a poner el primer EP, el EP año 93, editado en Sire Reprise, se trata de Star, un disco que fue un pelotazo inesperado, disco de oro en Estados Unidos, nominaciones a los Grammy, número 2 en el Reino Unido, y el single que vamos a poner, el Feed the Three, fue número 1 en la lista Billboard Modern Rock Tracks. Vamos con Belly, Feed the Three. Comercial sí, pero vamos, un temazo como un piano, vamos, este Feed the Three de Belly. Nos vamos a Inglaterra con una banda propiamente del movimiento. Entre el 93 y el 94, Skinhead Teen, estuvieron ahí dando tralla. Una banda de adolescentes, ellas eran Laila, Flossie y Esme. Y su amateurismo y el hazlo tú mismo, pues que lo mantuvieron durante toda su corta carrera. Se nota mucho en su música. Una banda inspirada por Hugh Beer y por The Sax, pero también inspiradora de otra gente, como ellas mismas reconocieron, Kathryn Hanna de Bikini Kill y Beth Ditto de Gossip, se sienten muy influidas por Skinhead Teen. Vamos a escuchar su único largo del año 94, editado por Lookout Records. Se llamaba Zuka Smooth y la canción Menos de dos minutos de gloria. De gloria naif, de amateur al máximo, de hazlo en tu casa, tú puedes, que es Pillowcase Kisser, Skinhead Teen. Fantásticas, cantan. Tú puedes hacerlo, es lo que decían ellas. Y ahí estaban, ellas se expresaban y punto, se acabó. Ese es el punk, sí señor. Bueno, esto se ha acabado. Se ha acabado esta segunda parte de Riot Girls, este especial. Y antes de presentar a la última banda, pues solo comentaros que el día 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Aquí en Onda Polígono haremos una programación especial durante todo el día y Rutas Enemigas pues tiene su pequeño espacio. A continuación de nuestro compañero Samu de Música Envenenada, pues tendremos un especial de una horita escasa. Creo que se va a llamar Rutas Directas desde Onda Polígono o algo así. Y será de 9 a 10 ese día 13. Será un programa tan especial que solo se podrá escuchar a través del streaming o de las ondas hercianas. No va a haber podcast ni va a haber nada. O sea que lo escuchas en directo o no lo escuchas. Y en él pues recopilaremos unas cuantas actuaciones en directo a lo largo que se han dado en el programa a lo largo de su andadura. Vamos con la última canción. Meca Normal. Eran ellos. Un dúo de Vancouver, Canadá, formado por el guitarrista David Lester y la letrista y cantante Gene Smith. En activo desde el 84, guitarras disonantes, crudeza, son las que arropan a letras únicas, feministas, de Gene. Letras polémicas, donde lo personal y el activismo se unen tranquilamente y son protagonistas. El primer LP homónimo de Meca Normal salió en 1986 y lo publicaron en su propio sello, Smarten Up, y llamaron la atención de los sellos de la costa oeste norteamericana, del sello K-Records de Olympia, Washington, y del sello Kill the Rockstars de Portland, Oregón. Sellos que dieron, como sabéis, que dieron cuartelillo al movimiento Riot Girl y que publicaron los LPs posteriores de Meca Normal. Por lo tanto, consideramos una influencia muy directa en el asunto, en el meollo de la cuestión. Vamos a escuchar de Meca Normal para despedir este especial de Riot Girl, I Walk Alone. Ahí os quedéis con ellos. Pasadlo todo lo bien que os dejen. ¡Hala! Hasta luego, hasta la semana que viene y hasta el especial del día 13. Chao. I walk by myself.